Pues no, yo lo que hice fue agradecerle a Peña Nieto de que no se metió como lo hizo Fox y como lo hizo Calderón y como lo hicieron otros en el fraude. Es decir, no impidió el que yo pudiese llegar con el voto de los ciudadanos a la presidencia, como sí lo impidió Fox, y a todos nos consta. Él mismo sabe, bueno, lo declaró, que por ningún motivo iba yo a ser presidente. Y desplegó a todo el gobierno federal y echaron a andar una guerra sucia con toda la cúpula empresarial de ese entonces, con todos los medios de información. Y todavía, el día de la elección, hay constancia, rellenaron las urnas, falsificaron las actas y no quisieron contar los votos. Fue un fraude en el 2006. ¿Qué le reconozco a Peña Nieto? De que lo fueron a ver los mismos que ahora están aglutinados. Y tengo información que lo fueron a ver para convencerlo de que se unieran todos en contra mía, porque yo era un peligro para México.